desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el número 323, en el que, como están acostumbrados, les acercamos todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En la naturaleza hay muchos sistemas que exhiben estructuras, patrones y comportamientos dinámicos que no se esperan a priori, dadas las leyes que gobiernan el comportamiento de los elementos que los componen. Y a esos se les llaman sistemas complejos. Hay varios ingredientes comunes a casi todos ellos. Son en su mayoría sistemas que se mantienen fuera del equilibrio termodinámico por acción externa, y en ellos se establecen fuertes interacciones no lineales entre un gran número de componentes, también llamados grados de libertad, ¿no? Existen umbrales locales para la existación de esas inestabilidades. Asimismo, hay abundantes fluctuaciones y ruidos de distinto tipo y naturaleza. Por ejemplo, están los sistemas forestales, las placas tectónicas e incluso muchos sistemas sociales y económicos. Pero en este caso quería centrarme en un sistema complejo que está presente en el universo y que es en realidad el estado más común que adopta la materia conocida. Y eso es el plasma. Comportamientos de este tipo son también comunes en muchos plasmas, un estado de la materia similar a un gas en el que las partículas están ionizadas y que son extremadamente comunes en nuestro universo. Aunque las ecuaciones que las gobiernan son relativamente simples, su comportamiento es muy variado debido a la extrema sensibilidad que tiene la presencia de campos magnéticos y eléctricos. En nuestro universo, el plasma está presente en muchos lugares y, de hecho, es la forma más común de la materia conocida y que podemos observar, es decir, la bariónica, la que emite radiación. Todas las estrellas del cielo están compuestas de materia en forma de plasma. También son filamentos de plasma los que podemos observar en los remanentes de supernovas. Se le llama un cuarto estado. ¿Cómo no? ¿No es que existen tres estados de la materia? El gas, el líquido y el sólido. ¿Existen más estados? Pues sí que existe, y además del plasma, existe todavía un quinto estado de la materia. Los condensados de Bose-Einstein, predichos por Bose y Einstein en 1924, realizados en el laboratorio durante el año 1995 por Eric Cornwell, Wolfgang Kettler y Carl Wieman, que fueron ganadores del Nobel en el 2001 y pudieron enfriar átomos hasta casi dejarlos inmóviles. Este nuevo estado posee propiedades que otros estados no poseen, como la superconductividad y la superfluidez. Por eso los plasmas se encuentran a menudo en la frontera entre el comportamiento ordenado y desordenado, ¿no? Siendo bastante inadecuado describirlos usando funciones matemáticas sencillas y suaves, como mediante unos formalismos puramente aleatorios. Las características de los plasmas astrofísicos, su densidad, su temperatura y su campo magnético, cubren un rango muy amplio de valores en el universo. La densidad puede ser de menos de una partícula por centímetro cúbico, como en el medio intergaláctico, hasta muchos millones de partículas por centímetro cúbico, como por ejemplo en el interior de las estrellas. La temperatura va desde algunos miles o decenas de miles de grados en los espacios intergaláctico e interestelar, hasta varios millones en el interior de las estrellas. Y los valores del campo magnético también cambian muy drásticamente, desde valores de millonésimas de Gauss en el plasma intergaláctico hasta cientos de miles de Gauss en algunas estrellas. En astrofísica es fundamental la investigación de los plasmas magnetizados. En las últimas décadas ha adquirido gran popularidad la que se llama comúnmente como la teoría de la complejidad. Hay un gran número de artículos, libros y trabajos que de una manera u otra se engloban dentro de lo que se llama complejidad, que es gigantesco. Sin embargo, no existe tal teoría de la complejidad, al menos en el sentido tradicional de una teoría cerrada, ¿no?, como la relatividad o la mecánica cuántica. Lo que se conoce como teoría de la complejidad es más bien un conjunto de ideas, modelos paradigmáticos, técnicas y herramientas que pueden ser útiles para caracterizar la dinámica de los llamados sistemas complejos. La definición de esos también es bastante imprecisa, ¿no?, habiendo posiblemente tantas definiciones diferentes como investigadores trabajando en ese campo. Así que quedan muchas preguntas que quisiéramos tener resueltas y todavía no lo están. Por ejemplo, ¿por qué la ciencia se las arregla para un cohete a un planeta distante, haciéndonos saber qué día y a qué hora llegará, pero nos deja inciertos sobre el pronóstico meteorológico del fin de semana? ¿Existen sistemas que no se pueden predecir? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Causas y azares es lo que cuenta la historia del caos y de los sistemas complejos, de cómo se descubrió que pequeñísimas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema podrían llegar a dar lugar a resultados insospechados. Es decir, cómo los sistemas son capaces de comportarse caóticamente. Un sistema complejo, cuando está compuesto de un gran número de partes o grados de libertad que interaccionan no linealmente entre sí y que, como resultado de esa interacción, exhiben comportamientos dinámicos que no se pueden extender como la simple suma de los comportamientos individuales de sus componentes. Entre estos comportamientos se suele mencionar fenómenos como la autoorganización y la emergencia, así como la exhibición de propiedades como la autosimilaridad espacial y temporal o la importancia de la memoria en la dinámica de un sistema. Por autoorganización se entiende que el hecho de que el sistema vaya evolucionando espontáneamente, sin ser guiado desde afuera, hacia un punto fijo de la dinámica en el que, manteniéndose fuera del equilibrio termodinámico, se exhiben el resto de las propiedades. Entre las propiedades emergentes están la aparición de patrones espaciales o temporales y estructuras macroscópicas y coherentes. En muchos casos, esos estados llamados atractores de la dinámica son invariantes bajo cambios de escala, o sea, se los llama autosimilares. Y su evolución en el tiempo tiene una fuerte dependencia de la historia previa del sistema, que se conoce como memoria. Los plasmas son un estado de la materia similar a un gas, pero en el que una fracción más o menos grande de los átomos que lo componen se encuentran ionizados. enorme cantidad de átomos ionizados están presentes en una protuberancia solar, que al estar formados por partículas cargadas son extremadamente sensibles a la presencia de campos eléctricos y magnéticos, los cuales pueden cambiar rápidamente debido al movimiento de las cargas, que hacen que cualquier perturbación de ellos se atenúe, o por el contrario, crezca exponencialmente, dando lugar a algunas de las múltiples inestabilidades posibles de estos sistemas. La descripción más sencilla de estos plasmas viene dada por el sistema acoplado formado por una ecuación cinética que describa la evolución de la función de distribución de iones y electrones, más la ecuación de Maxwell incluyendo en sus fuentes las densidades de cargas y corrientes debidas al movimiento de las cargas que forman el plasma. Debido a que hay un acoplamiento muy fuerte y no lineal entre partículas cargadas y campos, existen en todo momento un gran número de grados de libertad en constante interacción en estos plasmas, y eso hace que sean medios extremadamente turbulentos. Por eso, los plasmas son un gran medio de cultivo en el que aparecen dinámicas complejas como las que mencioné antes. Ejemplos de estos fenómenos emergentes se pueden encontrar en las dínamos solares y galácticas, que son procesos por el cual estrellas y galaxias son capaces de generar un campo magnético macroscópico no nulo o reforzar un campo preexistente a través de la interacción no lineal entre grados de libertad cinéticos y magnéticos de los plasmas que las componen. Por ejemplo, la dínamo solar es el proceso por el cual se genera el campo magnético dipolar del Sol. El mecanismo detallado de su generación todavía es desconocido, aunque parece claro que es generado por una corriente eléctrica que fluye en su interior, producida por la rotación diferencial de la gran bola de plasma que es el Sol. En general, el tipo de dínamo producido depende de la estructura de ese flujo diferencial, ¿no? Por ejemplo, en presencia de un campo, digamos, semilla externo, ¿no?, el origen, el movimiento diferencial del fluido lo retuerce y lo refuerza. En otros casos, la dínamo es autogenerada, como es el caso del Sol. La dirección del campo magnético solar resultante se invierte aproximadamente cada 11 años, lo que causa los ciclos de manchas solares asociados a los tubos magnéticos que suben a la superficie del Sol desde el interior. La secuencia temporal de estas inversiones es, sin embargo, mucho más complicada que una simple variación periódica y exhibe correlaciones temporales de largo alcance, o sea, memoria. Las grandes manchas solares que se pueden observar en el Sol cuando está en plena actividad son tal vez uno de los ejemplos más notables, ¿no? Nuestro Sol es una compleja bola de plasma. La dinámica de las llamaradas solares, de las que se pueden observar cientos de imágenes, son tan potentes que inciden en nuestro planeta situado a 150 millones de kilómetros. De hecho, esa actividad solar, el comportamiento del plasma, nos lleva hasta las transiciones de fase de la materia, que en lugares como el corazón de las estrellas se pueden transmutar de sencillos en complejos. La vida no sería posible sin las estrellas. Las llamaradas solares son uno de los fenómenos solares más impresionantes y también de los más estudiados, tanto teóricamente como experimentalmente. Existen abundantes series temporales obtenidas de la observación y la comprensión de su estadística es un campo de estudio tan intenso como el del estudio de los mecanismos físicos que gobiernan su aparición. Se trata de eventos catastróficos que tienen lugar en la corona solar, probablemente disparados por la inestabilidad asociada a la reconexión de líneas magnéticas y que producen una emisión sobre prácticamente todo el espectro electromagnético. La reconexión que tiene lugar en la corona es alimentada desde el interior del Sol por la combinación de flujos complejos, muy turbulentos, y la rotación diferencial del Sol. La acumulación de tumbos magnéticos en la corona provenientes del interior del Sol continúa hasta que se supera un umbral crítico. No podemos negar, en contra de lo que todos desearíamos, que la estructura del interior del Sol sigue siendo misteriosa. Y aún tenemos que llegar a comprender algunos mecanismos interiores que inciden en el devenir de nuestro astro, ¿no? Causa de su comportamiento. Y sobre todo, cuando podamos conocerlo, nos permitirá quizás tener fuentes de energías de las que ahora carecemos. Podríamos seguir con las tormentas magnéticas y el transporte radial inducido por turbulencia marginal en plasmas de fusión, o bien centrarnos en modelos efectivos de transporte para sistemas complejos. También se podría hablar de que la materia seguramente adopta otros estados que aún no hemos llegado a conocer, como una llamada, una hipotética sopa de quarks y gluones, que seguramente estará presente en el ámbito estelar, pero que es algo demasiado complejo de lo que no se conoce demasiado. Se cree que si elevamos las temperaturas más de 100.000 veces las que hay en el interior del Sol, la materia adoptaría ese estado de plasma, de quarks gluones. El plasma de este tipo es un estado de la materia en el que los quarks, que normalmente aparecen en parejas o tríos, flotan libremente en una especie de sopa caliente cósmica. Si los teóricos creen que el universo estaba en ese estado unos microsegundos después del Big Bang, justo antes de enfriarse y pasar al estado normal de materia que observamos actualmente. El acelerador del CERN pulverizó este récord de temperatura causado por el ser humano en su búsqueda de la materia primigenia del universo. Ha creado un plasma de más de 5 billones de grados Celsius, 400.000 veces más caliente que el núcleo del Sol y un 38% más que su anterior marca. En el libro Guinness aún figura la temperatura que estableció el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Nueva York en 2010 durante un experimento parecido de colisión de iones pesados, donde se alcanzaron los 4 billones de grados Celsius. En cuanto a los científicos del CERN puedan dar una cifra exacta de lo que han conseguido ellos, que rondará los 5.5 billones, se van a apoderar de ese récord. Los resultados se han medido en el experimento ALICE, del Gran Colisionador de Hadrones. Este detector está especializado en registrar y estudiar lo que ocurre al colisionar núcleos atómicos pesados. Su objetivo es conocer la naturaleza íntima de la materia, además de las condiciones de los primeros instantes del universo. Aunque su trabajo no es romper récords de temperatura, era casi inevitable que el acelerador del CERN se llevase la gloria. Nadie puede colisionar partículas con tanta energía. El material que ha alcanzado una temperatura tal elevada es un plasma de quarks y gluones, que son respectivamente como los ladrillos y el cemento de la materia. En estado plasmático fluyen sin unirse entre sí en lo que se cree que fue la primera materia del universo tras el Big Bang. Se comporta como un gas perfecto, sin fricción alguna, hasta que se transforma en materia ordinaria. Bueno, más o menos el objetivo de esta primera parte del programa era comentar este tipo de teorías sobre el comportamiento de la materia que está dentro de lo que serían los temas más modernos de los que está tratando hoy la física y la, en parte, la cosmología también. Bueno, pasamos al primer tema musical del guitarrista Gobi Hanalei-Bey. Thank you. La humanidad ha colocado varios telescopios en el espacio que nos han permitido observar el universo de una manera espectacular. Pero una cosa es ver y otra es tener certezas, ¿no? Expertos en astronomía indican que solo tenemos datos precisos sobre poco más de 700 estrellas, un número insignificante frente a las 100.000 millones que hay en la galaxia. Sin embargo, el proyecto que buscará cambiar eso es el del telescopio espacial Gaia, que será lanzado en octubre próximo. Con la ayuda de dos telescopios integrados y una matriz de sensores CCD que roza el gigapíxel de resolución, Gaia creará el mapa 3D más grande y más preciso que se haya hecho de la Vía Láctea hasta ahora. Según los investigadores, en los últimos 1500 años de astronomía, la suma de estrellas sobre las que se ha establecido una distancia precisa asciende a 719. La comunidad de astrónomos tiende a colocar el promedio de estrellas en la Vía Láctea cerca de los 100.000 millones. Por lo tanto, es duro y a la vez razonable decir que sabemos poco y nada sobre nuestras estrellas vecinas. Con el telescopio Gaia dentro de la ecuación, los números se hacen mucho más atractivos, ya que buscará establecer la posición y la distancia de 1.000 millones de estrellas. Sigue siendo el 1% de la galaxia, pero no hay que quejarse ni dejarse engañar, porque los planes para el telescopio son impresionantes. De acuerdo a la información oficial, Gaia posee una masa de 2.030 kilogramos, incluyendo 710 kilogramos de carga útil, 920 del módulo de servicio y 400 kilogramos de propelente. Su diámetro es de 10 metros y en cuanto a su posición definitiva estará ubicado en el punto de Lagrange L2, adoptando una órbita de Lisayus. Sus instrumentos principales son tres: los fotómetros rojo y azul para determinar propiedades de las estrellas como masa, composición y edad, el espectrómetro de velocidad radial que establecerá la velocidad de los objetos y el sistema de astrometría Astro encargado de establecer la posición angular de las estrellas. La combinación de estos instrumentos llevará a la formación del mapa en tres dimensiones más grande y detallado que jamás se haya hecho de la Vía Láctea. Los ojos de Gaia son dos telescopios con capacidad estereoscópica, enfocando la luz sobre una matriz de 106 sensores CCD, cada uno de ellos con una resolución de 4.500 por 1.966 píxeles. La combinación de los sensores eleva la resolución a más de 932 megapíxeles. Otro aspecto que podría cambiar radicalmente una vez que Gaia se encuentra en posición es la cacería de exoplanetas. Durante el tiempo de su misión, estimado en 5 años, Gaia podría ayudar en la detección de unos 5.000 planetas como mínimo, un número que arrojaría por los aires a toda la base de datos sobre exoplanetas hecha hasta la fecha. Gaia es un proyecto financiado por la Agencia Espacial Europea y la construcción estuvo a cargo de la empresa francesa Astrium. El costo total del proyecto supera los 700 millones de euros, un número impresionante, pero inferior en comparación con su predecesor, el Observatorio Espacial Herschel, que rondó los 1.100 millones de euros y fue desactivado definitivamente a mediados de junio. El telescopio Gaia será lanzado en octubre próximo desde la Guayana francesa y sus primeros datos deberían llegar a las estaciones de recepción en 2014. Y los chinos siguen haciendo ruido en tema espacial. La cápsula de la nave Shenzhou 10 aterrizó el 26 de junio en la región de Mongolia Interior, en China, con Ni Haisheng como comandante, Zhang Xiaowang como operador y Wang Yaping como asistente de laboratorio en su interior. Termina así la quinta misión tripulada china, que ha tenido una duración de 15 días. durante esas 2 semanas. Los 3 astronautas han permanecido 12 días viviendo en el interior de la estación Tiangong 1. Ha sido la 3ª misión a la Tiangong 1 y la 2ª tripulada. Las autoridades chinas planean lanzar la Tiangong 2 en 2015 y en 2017 o 18 se lanzará el primer módulo de la Gran Estación Modular China, cuya primera fase de construcción terminará en 2020. Así que no habrá una Tiangong 3. Fue lanzada el 11 de junio mediante un cohete de larga marcha desde la rampa 921 del complejo de lanzamiento LS-43 de Jiuquan. Después de 2 días de viaje se acopló de forma autónoma con la estación Tiangong 1. El 13 de junio a las 5:18 UTC a 330 kilómetros de altura. El inicio de la maniobra de acoplamiento automático tuvo lugar a las 2:48 UTC y a las 5:11 se produjo el contacto entre los anillos exteriores de los sistemas de acoplamiento derivados de un sistema soviético. ¿No? Tras igualar presiones, la tripulación accedió al interior del laboratorio a las 8:17 tiempo universal. El complejo orbital Shenzhou-10, Tiangong 1, tenía una longitud de 18 metros y una masa total de 16.7 toneladas. La maniobra de acoplamiento siguió una trayectoria menos directa, pero más eficiente desde el punto de vista del consumo de combustible. En las misiones Shenzhou 8 y 9 se siguió la llamada aproximación V-bar, es decir, que la nave se acercó al Tiangong 1 directamente a lo largo de la trayectoria orbital de la estación. Durante la Shenzhou 10 se ha optado por la maniobra R-bar, en la cual la nave se acerca por debajo de la estación aprovechando la excentricidad de su órbita. La fase de aproximación comenzó cuando los vehículos se encontraban a 52 kilómetros de distancia, momento en el cual el sistema de radar de cada nave pudo calcular la posición y la velocidad relativa. Como en toda aproximación a una estación espacial, la Shenzhou 10 se detuvo en varias ocasiones para comprobar que la maniobra era segura y en ese caso los puntos de control estaban situados a 5 kilómetros, 400 metros y 140 metros respectivamente de la Tiangong 1. La Shenzhou utiliza 3 sistemas complementarios con el fin de calcular la distancia y la velocidad relativas, un radar láser o LIDAR, un radar Doppler de microondas y una serie de cámaras CCD complementadas con marcas ópticas en el exterior de la Tiangong. El radar de microondas se usa para distancias de 150 kilómetros como máximo, hasta varias decenas de metros como mínimo. El sistema LIDAR se utiliza para distancias inferiores a los 20 kilómetros y el sistema óptico entra en funcionamiento a menos de 100 metros. Aparentemente las autoridades chinas no están muy satisfechas con el comportamiento del acoplamiento medio andrógino ruso y están en contacto con la ESA para poder usar un sistema llamado LIDS, que es una versión diferente, un sistema de atraque de bajo impacto en su lugar. El APAS fue diseñado para el acoplamiento de naves de gran tamaño, como eran la Mir y el transbordador Buran, así que la Shenzhou debe acoplarse con la Tiangong a una velocidad relativamente alta para compensar la falta de masa, con todos los problemas de seguridad que implica eso, ¿no? Durante la estancia en el laboratorio, la tripulación llevó a cabo unos 30 experimentos científicos, aproximadamente el doble que los realizados por la Shenzhou 9 el año pasado. 2 de los astronautas durmieron en el interior de la Tiangong, mientras que 1/3 usó el módulo orbital de la Shenzhou como dormitorio. La cocina del complejo también estaba situada en el módulo orbital de la nave. La tripulación cambió los paneles flexibles del suelo de la estación de color crema por otros nuevos de color blanco. Los nuevos paneles son más rígidos y evitan así las molestias experimentadas por la tripulación de la Shenzhou 9 al moverse dentro de la estación. El 20 de junio, Wang Yaping transmitió a más de 60 millones de escolares una serie de experimentos de física desde el interior de la estación durante una sesión de 45 minutos. El 23 de junio la Shenzhou 10 se desacopló de la Tiangong 1 a los mandos de Nai Haisheng y se volvió a acoplar de forma manual más tarde a las 2 tiempo universal. Aunque la maniobra no se retransmitió en directo, parece ser que el acoplamiento fue más brusco que el realizado por la tripulación de la Shenzhou 9. Los astronautas volvieron al interior de la estación a las 5:09 UTC y el 24 de junio el presidente chino habló en directo con la tripulación desde el centro de control de Pekín. Finalmente, el 26 de junio a las 21:07 UTC se volvieron a cerrar las escotillas entre ambas naves, en esta ocasión por última vez. Durante 2 horas la tripulación realizó un sobrevuelo de la Tiangong por la parte superior, demostrando la capacidad de aproximación desde atrás, una experiencia que será útil de cara a la futura estación Tiangong 2, que debe contar con 2 puertos de atraque. La Shenzhou 10 aterrizó poco después en Mongolia Interior, a diferencia de las naves Soyuz que separan el módulo orbital y de servicio al mismo tiempo, las Shenzhou separan primero el módulo orbital antes del encendido del frenado, lo que permite aumentar la carga útil de la misión, una maniobra que también era común en las Soyuz T y TM hasta el incidente de la Soyuz TM-5. La próxima misión tripulada a China, la Shenzhou 11, debe despegar en 2015 rumbo a la Tiangong 2. Y seguimos con un proyecto divertido, al menos. A veces la conquista del espacio puede llegar a ser bastante surrealista, ¿no? Y al principio uno piensa que era una broma, pero no, era en serio. Japón planea lanzar en agosto un pequeño robot hacia la Estación Espacial Internacional con el nombre de Kirobo. Kibo Robot Project. Dicho así, la cosa no tiene nada de especial. Al fin y al cabo, la NASA ya tiene allá arriba su robonauta. La sorpresa viene cuando le echamos un vistazo a este cacharrito. Sí, efectivamente parece más un juguete que un robot de verdad. Y de hecho, su diseño está basado en el clásico dibujo animado Astro Boy. Este pequeño Kirobo va a tener como objetivo comunicar todo tipo de mensajes procedentes del control de tierra al astronauta japonés Koichi Wakata, que próximamente viajará a la Estación Espacial Internacional. Y para eso, este pequeño robot de 1 kilogramo de masa y 34 centímetros de altura está dotado de un avanzado sistema de reconocimiento facial y de voz. Hasta dicen que hará las veces de psicólogo. Lo malo es que solo habla japonés, así que solo podrá serle útil a Wakata. Durante su misión estará acompañado por Mirata, otro robot similar que se quedará en la Tierra y servirá como suplente hasta el día del lanzamiento. Y no se rían, porque Kirobo ya ha hecho sus pequeños avances experimentando la microgravedad en vuelos parabólicos. Así que podría decirse que fue entrenado a conciencia. Kirobo va a partir en agosto hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave de carga japonesa HTV-4. Y vivirá dentro del módulo japonés Kibo, de ahí el nombre del robot. Aunque parezca mentira, el proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Japonesa JAXA, aunque ha sido desarrollado por un consorcio de varias empresas y centros de investigación liderados por Toyota. La verdad es que, bueno, no sé si va a servir para algo, pero no cabe duda de que es el robot más simpático, o como dirían los japoneses, kawaii, que ha alcanzado el espacio. Frente al robonauta de la NASA y su aspecto de Terminator orbital, da un poco miedo dormir al lado de esa cosa. Así que el robotito japonés es hasta para encariñarse, ¿no? En fin. Habría que pensar en este tipo de relaciones robot humanos como algo más frecuente en el futuro, ¿no? Pasamos a otro tema musical, el tema Ocean Sky. Y existen ciertas verdades relacionadas con la conquista del espacio que todo el mundo conoce y que ya han entrado en el terreno de la cultura popular. Pero la verdad, como suele suceder, siempre es más compleja de lo que parece y las cosas no fueron así. Al menos no exactamente. Así que salió un lindo artículo el otro día en un blog que sigo mucho, de Eureka, de Daniel Marín, sobre los 5 mitos que son ligeramente diferentes a cómo aparecen en los libros de historia relacionados con el espacio. El primero es el que el Sputnik fue el primer satélite artificial de la humanidad. Obviamente es cierto que el 4 de octubre de 1957 la pequeña esfera PS1, después conocida como Sputnik 1, alcanzó el espacio y comenzó a emitir su bip, bip, para sorpresa de todo el mundo. Lo que no suele ser tan conocido es que ese mismo día otros 2 objetos alcanzaron la órbita terrestre. El primero era la pequeña cofia que protegía el satélite durante su ascenso a través de la atmósfera, y el segundo fue la etapa central del misil R7, Semyorka. Que la gente no se acuerde de esa cofia, vaya y pase, pero al fin y al cabo era una cosa muy pequeña, ¿no? Pero la etapa central es otra historia. Mientras que el Sputnik era una esfera de 58 centímetros de diámetro y 83.6 kilogramos de masa, la etapa central era un monstruo de 26 metros de largo, 2.95 metros de diámetro y tenía una masa de 7.5 toneladas. ¿Escucharon el comentario de los millones de testigos repartidos por todo el mundo que supuestamente vieron el Sputnik al amanecer o al anochecer durante varios meses después del lanzamiento? Bueno, no vieron al Sputnik, lo que en realidad vieron fue la etapa central, cuyo brillo era muchísimo menor. De hecho, podemos decir que el 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética puso en órbita la gran etapa Block A del cohete R7 y en segundo lugar el pequeño Sputnik. El R7 ha sido diseñado para lanzar armas nucleares muy pesadas hacia Estados Unidos y la masa del Sputnik era tan minúscula que en esa ocasión la etapa central alcanzó la velocidad orbital. El Block A permaneció en órbita hasta el 2 de diciembre de 1957, mientras que el Sputnik reentró en la atmósfera el 4 de enero de 1958. Habría que esperar muchos años antes de ver en órbita un satélite tan grande. Otra tiene que ver con las primeras palabras pronunciadas desde la superficie lunar, que dicen que fueron un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Dejando a un lado la absurda polémica sobre si Neil Armstrong se olvidó de decir un, el segundo un, de la famosa frase, o si las interferencias impidieron que esa palabra se pudiese escuchar claramente, lo cierto es que técnicamente hablando estas no fueron las primeras palabras sobre la superficie lunar. Las primeras palabras desde la superficie de otro mundo se pronunciaron cuando el módulo lunar Eagle aterrizó suavemente en el Mar de la Tranquilidad. Las palabras pronunciadas por Buzz Aldrin fueron que habían hecho contacto, que la máquina se detuvo, que todo estaba en orden. Aldrin continuó hablando, solo después Armstrong añadiría su famoso Houston, aquí básele de la tranquilidad, el Eagle ha aterrizado. En teoría el aviso de luz de contacto debía tener lugar cuando el módulo lunar aún se encontraba a 1.5 metros de altura, unas sondas que se desplegaban por debajo de 3 de las 4 patas del módulo eran las encargadas de activar la luz en la cabina al tocar el suelo. A continuación, la tripulación debía apagar el motor de la etapa de descenso a cierta altura para evitar que las sondas de choque dañasen la nave. En el Apolo 11, sin embargo, el motor se apagó cuando el Eagle ya estaba en la superficie. Es comprensible que este intercambio de jerga técnica no haya pasado a la historia, pero así es como sucedieron las cosas. Habrá gente que piense que estas insulsas frases no cuentan y que lo importante fue lo que dijo Armstrong al bajar de la escalerilla del módulo lunar, pero en ese sentido conviene recordar que, a diferencia de lo que se ve en algunas películas y documentales, Armstrong dijo un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Cuando puso el pie izquierdo en el regolito lunar, no cuando bajó la escalerilla del Eagle. Tras descender el último escalón, que estaba a una altura considerable, Armstrong pasó un tiempo sobre la pata del módulo lunar sin pisar el regolito, pero técnicamente en la superficie. Allí se detuvo para comentar sus impresiones sobre el suelo de nuestro satélite. Estas bien podrían haber sido consideradas las primeras palabras desde la superficie lunar. Todo depende de cómo interpretemos el término superficie. También se dice que Laika fue el primer animal en el espacio. Esta legendaria perrita soviética fue el primer ser vivo en órbita, pero no el primer animal en el espacio, que no es lo mismo. Si aceptamos que la arbitraria frontera del espacio está situada a 100 kilómetros de altura, los primeros animales, dejando a un lado microorganismos varios, que sobrepasaron este límite, fueron unas anónimas moscas de la fruta norteamericanas. Las moscas viajaron a bordo de un cohete V2 alemán capturado durante la guerra, que despegó el 20 de febrero de 1947 desde White Sands. Es posible que estas pequeñas astronautas no impresionen a mucha gente, así que es normal que nos hayamos olvidado de ellas. Pasemos entonces al primer mamífero en el espacio, que no fue otro que el mono Albert II. Un pequeño simio llegó a los 134 kilómetros de altura el 14 de junio de 1949 dentro de otro misil V2. Lamentablemente Albert murió al estrellarse la cápsula debido a una incorrecta apertura del paracaídas, y es que el pobre Albert podría haberse olido algo así si hubiese sido capaz de preguntar sobre el origen de su apellido, ¿no? ¿Qué le pasó al primer Albert? Imagínense, ¿no? Pero los primeros seres vivos, dejando a un lado estos bichitos como bacterias y moscas de la fruta, en superar la frontera del espacio y regresar vivos, fueron los perros soviéticos Sigan y Desik, que despegaron el 22 de julio de 1951, 6 años antes que Laika surjase los cielos, en un cohete sonda V-1B, un misil R-1 modificado que a su vez era una versión soviética del V-2. Los primeros seres vivos en regresar vivos de la órbita, perdón por la redundancia, fueron las perras Strelka y Belka, el 19 de agosto de 1960. Y otra que tiene que ver con estos mitos, dicen que los americanos se gastaron millones en desarrollar un bolígrafo espacial y que los soviéticos usaron un lápiz. Este mito es quizás de los más extendidos y también tiene algo de verdad. Pero hay que matizarlo un poco, ¿no? Para empezar, no es cierto que los norteamericanos no usasen lápices en el espacio. Los astronautas de los programas Mercury, Gemini y Apolo usaron todos ellos lápices con una mina intercambiable. En 1965 la NASA encargó 34 lápices a la empresa Tycam de Houston para el programa Gemini, pagando unos $129, unos $1,000 de ahora, ¿no?, por cada unidad. La noticia pronto se hizo pública y causó la indignación más que comprensible entre el electorado estadounidense, porque aprovechando el escándalo, ese mismo año la empresa Fisher ofreció a la NASA el bolígrafo AG-7, decían antigravedad Space Pen, desarrollado sin subvención pública alguna. Este bolígrafo usaba un cartucho de tinta presurizado con nitrógeno y eso garantizaba su uso en gravedad cero. Además, la tinta no era líquida, sino que tenía consistencia de un gel. La NASA comenzó a usar los bolígrafos de Fisher en el programa Apolo a partir de 1967, y satisfechas con los resultados, en 1968 la agencia espacial compró 400 bolígrafos a un precio de $6 la unidad, unos $40 de ahora. Bastante caro si uno lo compara con los precios actuales, pero evidentemente muy lejos de los millones de dólares de la leyenda urbana. Pero a pesar del éxito de los bolígrafos de Fisher, lo cierto es que los lápices siguieron usándose en todas las misiones Apolo y Skylab. Ahora bien, ¿por qué los estadounidenses no usaron lápices normales como los soviéticos y se dejaron de historias? Bueno, por dos motivos. Primero, porque los lápices comerciales tienden a fragmentarse y a dejar residuos especialmente los de los años 60, algo nada bueno dentro de una pequeña nave espacial. Y lo más importante y peligroso es que los lapiceros normales son inflamables. La NASA usaba una atmósfera de oxígeno puro en sus naves, una característica del diseño que causó la muerte de la tripulación del Apolo 1, y lógicamente se entiende que la agencia espacial no escatimara esfuerzos para reducir el riesgo de incendio. Los soviéticos, por su parte, usaban en sus vehículos espaciales una atmósfera similar a la que respiramos, una mezcla de nitrógeno y oxígeno, por lo que el riesgo de incendio accidental era mucho menor y podían permitirse el uso de lápices convencionales. A pesar de todo, tampoco es cierto que los soviéticos no usasen bolígrafos. En febrero de 1969, la Unión Soviética compró 100 bolígrafos Fisher y 1000 recambios de tinta para usarlos en sus naves Soyuz. Y por último, se dice que los primeros seres vivos en viajar a la Luna fueron los astronautas del Apolo 8. La tripulación del Apolo 8, Borman, Lovell y Sanders, se convirtieron en los primeros seres humanos en abandonar la gravedad terrestre y los primeros en alcanzar la órbita lunar en diciembre de 1968. Y lógicamente, también fueron los primeros seres vivos macroscópicos en viajar a la Luna y volver sanos y salvos, ¿no? Error. No fueron los primeros seres vivos en poner rumbo hacia la Luna. Ese honor le corresponde a dos tortugas soviéticas de la misión Sond, que circunnavegaron nuestro satélite en septiembre de 1968 en compañía de otros bichos, escarabajos, plantas y varios microorganismos. Las dos tortugas de la especie Testudo Horsfieldi tuvieron una reentrada muy movidita y amerizaron en las aguas del Océano Índico. Serían sacrificadas pocos después en nombre de la ciencia. Borman, Lovell y Anders sí que serían los primeros seres vivos en orbitar la Luna, aunque además de humanos, 5 ratones de la especie Peronatus longimembris también orbitaron en una misión Apolo 16. Y así cerramos nuestro programa de hoy, programa número 323 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur y en Twitter @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. En la emisora educativa El Horneros, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Nos despedimos con un último tema de Eric Clapton, Change the World. Nos reencontramos en la próxima semana, como siempre les digo, no dejen de observar, observen estas hermosas maravillas que nos da el cielo nocturno. Nos encontramos en la próxima semana, les deseamos una excelente semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. If I can reach the stars, one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now, I really sad.